la vuelta. A la vuelta. El programa de los martes a las 6 de la tarde, cuando regresas de tus cosas. Por Radionauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. Buenas tardes, bienvenidos a otro programa de A la Vuelta, nuestro programa de los martes a las 18 por Radionauta, acá en 106.3. Te puedes comunicar con nosotros al 451-6917, por Instagram, A la Vuelta Radio 106.3. Aclaramos que, bueno, no se van a poder pasar llamaditas al aire, pero como siempre vamos a contestar todos y todos los mensajes que vayamos recibiendo, tanto al mail como a las redes sociales, que nos encanta que estén del otro lado y nosotros de aquí haciéndole la compañía para llegar a la vuelta a casa. Bueno, quien les habla, soy Paula Iriarte, estoy con mi compañerita Martita Melías. Buenas, Martita, ¿cómo estás? Buenas, feliz día del locutor. ¿Viste? Lo primero, feliz día. Feliz vos sí, día. Yo casi. Bueno, pero ya estamos, y del otro, en la brecha. Del otro lado, a todos los locutores que aman su profesión, una profesión apasionante. Que tiene esta cabina, el contacto entre nosotras, el contacto con Tamara, es como una hermandad, es como un silencio que se hace en la vida de una hora. Tal cual. Y un paréntesis, salí, ¿no?, volando después. Un paréntesis. Sí, obviamente, sí, sí, que sí. Le mandamos un beso enorme a Tami Camparo, que está del otro lado, que siempre nos hace la banca. Una Gracias, genia total. Tami. Dios te bendiga. Nos acomoda un poquito el programa y nos tira tips. Es una grosa. Bueno, como siempre, tenemos a nuestros periodistas estrellas, al periodista de cabecera, Pablo Chipola, y el toque de humor actualidad de Javi Navarrete. Y bueno, también ya la nombramos, así que arranquemos, Marti. Arranquemos con nuestra efemérides de hoy, que es 3 de abril, cualquier cosa. Marti, pongamos un poquito de calor en esta tarde tan fría. ¿Viste lo que es? Pongámosle el calor de acá a la vuelta. Terrible. Démosle power. Primero vamos a decir por qué es el Día del Locutor. Dale. La conmemoración del Día del Locutor en nuestro país encuentra el origen en 1943, ajá, cuando un grupo de locutores radiales conformaron la Sociedad Argentina de Locutores, SAL. Ah, claro, tal cual, a las siglas. La puesta en pie oficial de la organización se llevó a cabo un 3 de julio, razón por la cual fue elegido este día para conmemorar el Día del Locutor. Según el relato de uno de los protagonistas de este evento, los locutores en ese momento se hallaban muy distanciados, para decirlo suavemente. ¿Muchas internas, vos decís? Sí, había internas. Al ser parte de radios diferentes, ya tomaban la escarapela de esa radio, hacían party y en ocasiones hubieron choques. Bueno, sin embargo, la propuesta de crear una entidad que los aglutinara les pareció buena. La idea surgió de Jorge Omar del Río. Halló eco pronto, y ese 3 de julio de 1943, ¿sí?, en una sesión extendida hasta las 4 de la mañana, se creó la Sociedad Argentina de Locutores. Después Javi nos va a seguir hablando, nos va a dar detalles. Buenísimo. Pero eso quería no dejar de nombrarlo, decirlo en primer lugar, porque yo ya sé que por ahí no es tan importante para muchos, Para mí era un sueño sí. de la vida ser locutor. Sí, aparte que la posibilidad de que la Universidad Nacional nos brinde un espacio. Exacto, que hubiera ese arreglo con el Líser, ese pacto entre nuestra amada facultad tal y cual. El Líser, y que vinieran los maestros del Líser con cual. Nuestros maestros. Y vos sabés qué pasa, Marta, y que ahora hay cada vez más gente joven. Más gente joven, hay tandas hermosas y además tenemos héroes como Sebas, que es Yacenza y Gaby. Sí, unas capas. Y tantas aristas que te puedo citar, porque se uno pasaron. Se imagina un locutor. Gaby y Sebas se pasaron, así que gracias muchachos por todo. Gabriela Santero, Sebastián Yacenza, Dios los bendiga. Y a todos los profes. Bueno, vamos a Dale. Contarnos las efemérides. Dale, a las efemérides. Dale. Bueno, un 3 de julio en Egipto, en 2013, sí. los militares dan un golpe de Estado y anuncian por televisión que disuelven el parlamento, derogan la constitución de corte islámico y destituyen al presidente islamita Morsi, primer presidente elegido en las urnas de la historia del país, y después de solo un año de gobierno, tras cuatro intensas jornadas de multitudinarias manifestaciones de protesta, logran la constitución islámica aprobada en las urnas en diciembre pasado. Con un 64% de los votos. Ajá, bien. En 1976, también bastante reciente, en España, tras la dimisión forzada de Arias Navarro, el pasado día 1, el rey Juan Carlos I nombra a Adolfo Suárez, un buen mozo de aquellos, como nuevo presidente del gobierno para que inicie el desmantelamiento de las estructuras franquistas. Por fin se deshacen. Recién sí. en 1976. Franco murió en 1975, no sé si te acordás, y el Guernica estaba en el Museo de Madrid sí. y fue trasladado al Sofi, al Museo Reina Sofía, Ajá. que los madrileños le dicen Sofidú. Bueno, y es un análisis fantástico sí. hecho cuadro por cuadro, como lo había hecho Picasso, claro. del Guernica. Qué belleza. Ay, dedicado que... exclusivamente al Guernica. Que baje está un poquito. Está atravesando el Parque del Retiro y detrás está el Sofidú. Que baje un poco el dólar y vamos, Marti. Ahora complicado, pero bueno, bueno, quién sabe, ¿no? Quién sabe, Dios dirá. Bueno, finalizado en 1863 en Gettysburg, pequeña ciudad de Pensilvania, la dura batalla de la Guerra Civil Norteamericana que lleva su nombre. Las tropas de la Unión al mando de G. Meade se enfrentaron durante tres intensos días a los confederados dirigidos por Robert Lee, que ha sufrido su primera derrota importante y se retira por el río Potomac hasta Virginia. Cerca de 6.000 muertos, 27.000 heridos, 11.000 desaparecidos es el saldo de esta cruenta batalla hace 154 años. En Francia, al fallecer Luis V en 987, digo bien, último rey carolingio, llega al trono Hugo Capeto, cuya dinastía domina la región de la Île-de-France, en la región de París, donde están los reyes. Sí. Sus descendientes gobernarán Francia en forma directa hasta 1848. Estuvieron gobernados por los Capetos. Uh-huh. Y aunque la rama principal de los Capetos se extinguirá en 1328, las dinastías posteriores de los Valois, Borbones y Orleans descenderán por línea directa de Hugo Capeto. Bien. Bueno. En Madrid, España, nace el periodista y escritor Ramón Gómez de la Serna, el inventor del género literario conocido como greguería en 1888. Las greguerías, que son textos breves, agudezas, aforismos, que generalmente constan de una sola frase expresada en una sola línea y tiene que ser con un talento insuperable. Y en 1883 nace en Praga Franz Kafka. ¡Ay, mi preferido, Franz Kafka! Escritor influyente años. De la literatura universal, a pesar de su contar con una obra muy extensa, es el autor del Proceso. Uh-huh. Bueno, el proceso, si lo lees, es inolvidable. Sí. La metamorfosis también. La metamorfosis es súper. Es de él, sí. Y yo tengo un relato también de Franz Kafka, que fue real un año antes de su muerte, porque su muerte fue muy larga. Un año estuvo enfermo, atendido solamente aparte, por su mujer. Marti, yo me acuerdo en el análisis de textos ahí en la Facu, que se desmembraban los textos de una de forma... De Franz Kafka, en sí. En tantas bajadas, porque tiene tanto análisis. Son textos tan complejos, ¿no? Para interpretar. Muy complejo. Él era complejo. Sí. Lo ves con esa cara joven, pero torturado sí. por dentro. Absolutamente. Tal cual, sí. En 1423, en la localidad francesa de Bourges, nace el que será rey de Francia bajo el nombre de Luis XI, apodado el Rey Araña, debido a la red de conspiraciones y maquinaciones políticas que tejerá a su alrededor. Hijo y sucesor de Carlos VII, continuará la obra iniciada por su padre, tratando de restablecer la unidad y estabilidad de Francia tras la devastación causada por la Guerra de los Cien Años. Bien, cuánta cosa, sí. ¿No, Marti? En la batalla de Adrianápolis, en Turquía, en el año 324, Constantino el Grande derrota a Licinio y huye a Bizancio. Y después nos salteamos, porque si no me reta, Paulita, me dice que me extiendo. En el 1608, en la actual Canadá, Samuel de Champlain funda la Villa de Quebec, que es la ciudad donde se habla francés en Canadá. En 1775, y voy salteando, en el marco de la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos, finalmente, George Washington toma el mando de las tropas sublevadas contra Inglaterra. Por fin se declara contra Inglaterra y empieza la independencia, ¿no? Que es en 1777. En el 78, 1778, en la aldea de Wyoming, que no se debe confundir con el estado de Wyoming en el oeste de Estados Unidos, a unos 200 kilómetros al oeste de la villa de Nueva York, en el marco de la Guerra de Independencia estadounidense. Las fuerzas británicas matan a 360 personas en la masacre del Valle de Wyoming. En 1808, nuestro Napoleón Bonaparte sí. cede los reinos de España e Indias, y eso es vital para la independencia nuestra, a su querido hermano menor, José. Perfecto. Y ahí empieza el despelote con los Borbones, la huida, los echan a los jesuitas, empieza todo el despelote. Bueno, y nos vamos a ver otra cosa importante para mi Paulita. En 1863, en el marco de la Guerra de Secesión, sí. se libra el último día de la Batalla de Gettysburg, otra vez volvemos, que culmina con la carga de Pickett. Es un combate. Bien. Carl Benz, en 1886, funda la empresa de los famosos autos y la empresa Benz and Company. Qué lindo que el son. Primer automóvil autopropulsado. Y en Francia, en 1905, se vota por primera vez en el mundo la ley de separación de la Iglesia y el Estado. Pues siempre la Iglesia sí. se metió con el Estado. Tanto poder, en 1906, ¿no? en la ciudad de Oruro, en Bolivia, Oruro es una de las ciudades más altas del mundo. Ajá. Tan famosa que es La Paz, Oruro es más alta. Es más alta. Más alta. Y es minera. Ajá. Se crea la Escuela de Minas, pero en las minas bolivianas son al subsuelo. Ajá. Por eso son tan peligrosas claro. para los mineros. Claro. No son al aire libre. Tan riesgosas. Tan riesgosas para la claro. salud, para morirse. Bueno, se crea la primera escuela de minas y salen de Oruro, de la Universidad de Oruro, ingenieros en minas, en mineros. Mira. En 1927, en la localidad de Cerro Chato, en Uruguay, en un plebiscito, sufragan las mujeres por primera vez en América Latina. Bien. Después seremos nosotros gracias a Evita. Argentina. En 1962, el presidente Charles de Gaulle anuncia que Francia reconoce la independencia de Argel. La guerra de Argel fue sangrienta, fue de las guerras más duras, más sangrientas, más injusta con los argelinos. Los franceses practicaron unas torturas espeluznantes con los argelinos que alguna vez tendríamos que... Sí, a hablar un poquito de eso, un poquito más. Conmemoración como hicimos del pueblo libanés la otra vez, ¿te acordás? Sí. Charles Aznavour era argelino, sin ir más lejos. Por eso mismo, estaría bueno. En 1965 en Estados Unidos se estrena la película. Y ahora, Paula me mata. ¡Volver al futuro! ¡Wow! Uno de los films más exitosos en la historia del cine. Totalmente, Marty. Mira, como dicen, Back to the Future. Ahí está la bebé. Escuchen, presten atención. En España se tituló Perdón. ¡Se le traba la lengua! Son los brackets. Sí. Mi amiga sabe que estoy padeciendo los brackets. Como todas las pendejas, bueno. Dale. Bueno, Regreso al futuro en España y Volver al futuro en Hispanoamérica. Peliculón, no me digas, Martín. ¿Peliculón? Yo lo vi 3 veces, pero... Michael Fox... Me daba un poquito de vergüenza. Michael Fox, jovencito, sí, que se lucía. Bueno, vos sabés que yo leí un poquito sobre el film y decían que los guionistas se inspiraron, que eran Zemeckis y Gal, 2 de los guionistas, porque al principio no querían, la película les parecía muy copada, como todo lo bueno, como fueron los libros de Harry Potter que nadie le compraba nada. Decían, y después, es literatura para niños, para mentalidades. Oh, no les daban ni bolilla. Pacarones. Nadie ahora quería hacer las películas. Hasta que, bueno, parece que se copó Steven Spielberg, la empezó a producir. Y, bueno, ya enganchó Michael Fox, Christopher Lee Thompson, sí. Christian Glover, Thomas Wilson. Y los guionistas, esto me pareció curioso para compartirte, porque yo creo que del otro lado todos lo han visto las pelis. Uno de los guionistas le dijo al otro que estaba reflexionando la posibilidad de conocer, qué loco sería conocer a su padre en la misma clase. ¿Cómo sería eso, no? Como que empezó a fabular ahí. Y de ahí se empezó a armar todo este guión. Apasionante de Volver al futuro, sí, de modificar la realidad, ¿no? Sí, sí. Aparte, sí, tan revolucionario para la época. Sí. Convengamos que era wow. No. Fue maravillosa. Bueno, esto posibilitó. Y esa atracción que pasaba y que iba a pasar 30 años después. Y de ahí un boom a los videojuegos. Se reeditaron después las películas, sí, se volvieron a armar y también se... Obviamente que en Disney hay todo Universal, todo un paseo fabuloso que yo no conozco, pero me ha dicho que ha sido excelente, armado de esta temática, ¿no? Llena de ternura, además, ¿no? Mezclado con la ciencia ficción. Me encantó, Marti, que trajeras Back to the Future. Te amé. Bueno, perdonamos todas las guerras y todo eso. A la Martita, que la gente va a decir demasiada efemérides. Chicos, es cultura. Es cultura. Sí, pero medio que se desmorona. Estuve en Lima 5 días. Fuimos a relatar con un grupo de gente, sí, que relatamos en los colegios rurales, qué experiencia, en geriátricos, ¿no? Y qué sé yo. Y el profesor dijo, ¿alguien se anima? Porque tengo otra propuesta de la cárcel de mujeres. ¡Ay, yo! Genial. Nos animamos 4 mujeres y fuimos. En la cárcel de mujeres hay jovencitas, hay de todas las edades. Nos abrazamos con todas. ¿Qué me importa por qué estaban? Estaban chochas, fascinadas. Qué experiencia. Lo hicimos como un show. Qué experiencia. Y les relatamos todos temas de mujeres. Qué bueno. Pero no de mujeres. No. Dulces, románticos, con final feliz. Qué linda experiencia y aparte, bueno, total, habla de la calidez total de persona que sos también. Y emotiva. Que todos los que tenemos el placer de conocerte sabemos la clase de persona que sos puro corazón, que no te cabe en ese pecho, en ese cuerpito diminuto que tenés. Y la verdad que es un lujo trabajar acá en este espacio con vos, como te digo, y todas las cosas lindas que siempre compartimos cuando queremos armar este programa, la verdad que... ¡Tía! ¡La grande! Y yo a Paulita... Me parece que un rato, perdón, mamá de Paulita, un rato estuvo en mi panza. Bueno, les contaba de Lima. Lima es una ciudad maravillosa. Sí. Imperdible. No conozco, la tengo que voy, agendada ahí. Yo no escucho nada, ¿eh? No. Bueno, ahora le decimos a Tami, nos vamos a un tema, si no después sí lo arreglamos. ¿Vamos a un tema? ¿Te parece? ¿Y después me contás de Lima? Dale. Nobody's next in between me and mommy. It's me and Mr. Jones. Me and Mr. Jones. What kind of fuckery is this? You made me miss the slick reggae. And thought I didn't love you when I did. Can't believe you played me out like that. No, you ain't worth guessless. Plus one of all them girls you can't. You can't keep lying to yourself like this. Can't believe you played yourself. on bricks done. Nobody stand in between me and my man, 'cause it's me and Mr. Jones. Me and Mr. Jones. What kind of fuckery are we nowadays? You don't. Fuckery, are you? Die from Sammy, you're my best black Joe. But I could swear that we would throw up. I still wonder about the things you do. Mr. Destiny, 9 and 14. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta 106.3. Pablito, prepárate, pero un poquitito voy a hablar de Lima, porque volví el otro día y tengo que hablar de esa ciudad preciosa. Lima es la ciudad capital de la República del Perú. Se encuentra situada en la costa central del país, a orillas del Océano Pacífico, conformando una populosa área urbana conocida como Lima Metropolitana, flanqueada por el desierto costero y extendido sobre los valles de los ríos Chillón, Rímac y Lurín. Según el censo peruano de hoy, Lima contaba con más de 7,6 millones de habitantes, mientras que su aglomeración urbana contaba con más de 8 millones de habitantes. El 30% de la población peruana la convierte en la ciudad más poblada del país. Y se ha convertido en una ciudad muy heterogénea, porque gente del interior ha migrado a la ciudad. El 18 de enero de 1535 se efectuó la fundación española con el nombre de la Ciudad de los Reyes, en la región agrícola conocida por los indígenas como Limac, nombre que adquirió con el tiempo por la capital del Virreinato del Perú y la más grande e importante ciudad de América del Sur durante la América Imperial Española. Después de la independencia, pasó a ser la capital de la República. En la actualidad, está considerada como el centro político, cultural, financiero, comercial del país. A nivel internacional, es la tercera área metropolitana más poblada de Hispanoamérica. Además, la ciudad ocupa el quinto lugar dentro de las ciudades más pobladas de América Latina y es una de las 30 aglomeraciones urbanas más pobladas del mundo. Por su importancia geoestratégica, ha sido definida como una ciudad global de clase beta. Jurisdiccionalmente, la metrópolis se extiende mayoritariamente dentro de la provincia de Lima y en una porción menor hacia el oeste dentro de la provincia constitucional del Callao, donde se encuentran el puerto marítimo famoso, el puerto del Callao, y el aeropuerto Jorge Chávez. Ambas provincias cuentan con autonomía regional desde el año 2002. Y recordemos que José de San Martín entró por mar a Perú. Claro. Y declaró la independencia en forma pacífica. ¿Sí? Sí. La época virreinal, 1532, españoles y aliados, sus aliados indígenas, bajo el mando de Francisco de Pizarro, tomaron prisionero a Atahualpa. Uh-huh. Y el otro día lo recordamos, uh-huh, que lo asesinaron en la ciudad de Cajamarca. Una ciudad con tanta historia. Yo hace poco vi un no tengo el placer de haber ido, así que espero hacerlo pronto, pero daban un documental, estaba viendo el otro día en un canal, y la exquisita gastronomía. Es una de, en realidad es la primera ciudad gastronómicamente hablando en Latinoamérica. Impecable. Son innovadores absolutos. Hay chefs de todos los orígenes, pero además ellos mismos, los peruanos mismos, hacen cocina de fusión. Sí. Entonces le ponen ese toque peruano y son delicia, delicia lo que comes y lo que tomas también. Claro. Es una maravilla. Y además no solamente en restaurantes caros y de lujo, No, no, no. La comida, mucha variedad. Boliche y encontrás comida exquisita. Bueno, terminamos con Lima. Lima, te amo, lo pasé genial. Y peruanos son la educación, sí, caminando. Eso también te voy a observar. Hay peruanos que cruzan la calle de una vereda a la plaza donde yo estaba perdida para explicarme y decirme, y sacan el celular y me ubican donde estoy parada. No, eso es... Y no lo hizo uno, lo hicieron varios, porque a mí se me da siempre por girar sola. Uh-huh. Y son delicias, así que ¡viva Perú! Chau, chicos. Chau, peruanos. La próxima te acompaño, Martín. Bueno, ahora le toca a mi amigo y hermano, hijo y de todo, Pablo. Buenas noches. ¿Cómo anda, ¿cómo, caballero? No me da que tiene frío. No, pero me metí al club donde suelo estar en la vereda porque está terrible. Bueno. En la entrada. ¿Se escucha mucho ruido, no? No, para nada. Bueno, porque acá están con el acuadanzo. No, se escucha perfecto, ¿eh? Bueno, ¿cómo les va? Bien, muy bien. ¿Qué nos trajiste, Pablito? Hay que escuchar ese problema, ¿cómo les va? Muy bien, Pablito. Bueno, yo pensaba hablar, como siempre, así llamamos esta columna, de algunas cosas, y hablamos de muchas y de otra en particular. Pensaba hablar de la guerra sucia contra Aerolíneas Argentinas, porque... Uh-huh. El gobierno le quitó el piso al costo de los pasajes aéreos. Lo vimos hoy, sí. Claro, sí, lo vi. Claro, para beneficiar a las empresas de bajo costo, low cost, o sea, empresas de viajes de reta, pero baratos, que ahora van a poder competir deslealmente contra Aerolíneas, que no es desleal, sino todo lo contrario. Bueno, precios desleales, por lo que decían hoy en los medios, ¿eh? Claro, porque no se le dan las mismas ventajas a la línea de bandera argentina. Lo mismo que pasa con YPF, que antes tenía asegurado el precio más bajo de las naftas y ahora no. Claro. Ahora, pero ahí, vos sabés que esas son cosas que no se pueden entender. Dale, te escucho. Sí, no se pueden entender, a menos que sepamos de quién vienen. Pero ir contra uno mismo, claro, no sé. Conociendo los huesos pero con la cara. Es una manera de que valga menos a la hora de privatizarla. Totalmente. La lógica. Bueno, después vamos a hablar de recetas, pero no de cocina. A ver. Vamos a ver la receta de la diputada Elisa Carrió, ¿les suena? Por la favor. La receta contra la pobreza. ¡Ay, qué vergüenza! Que demos propinas y que hagamos hacer changas, es decir, limosna y trabajo informal. Esa es la receta para paliar la situación de la gente que está necesitando trabajo. Dejar más propina, dice que ella dejó 5 pesos y unas monedas a un mozo. Así que no predica con el ejemplo. La entrevistaron. No le ayudó mucho, que digamos. No, 5 pesos. Horrible fue lo de la propina. Pero bueno, terrible, terrible. Sí, nada de trabajo, nada de crear trabajo, planes de trabajo, obras para la gente que necesita, fomento a las pymes, nada de eso. Es permitir hacer las changas y dar propina al que hace el trabajo con nosotros. La otra receta es la de Michetti, la vicepresidenta, que dice que que si alguien queda embarazado por una violación, bueno, que lo tenga y que después se lo dé a alguien, que es fácil, es simple, es simple como, no sé, correr una maratón para ella, igual de simple. Está igual de claro. Realmente es no pensar en esa vida de la madre, y encima producto de violación, como si fuera lo mismo que un embarazo deseado, que... Un accidente. Fue espantoso lo que dijo esa mujer. Muy desafortunado. Terriblemente desafortunado, pero terrible. El que dice eso, que predique con el ejemplo. Claro. Que vaya a un lugar, que se haga violar, que tenga un hijo 9 meses y que después lo entregue. Si es tan simple que Dios lo haga. Mío. Van a hacer un bien a mucha gente que necesita un hijo y no lo puede tener, porque parece que fuera como esto de ser un perrito, ¿no? Lo tenés. Sí, una bestialidad. Habló con ese tono. Claro, estamos como locos. Sí, sí, estaba hablando de una mascota. Así que bueno, esas son las recetas que tenemos. Sí. Que son así de simples, como hacer un... Un exquisito, pan casero, perdón por la marca. Claro, pan un casero. Un bizcochuelo. Exacto. Bueno, también quería hablar de, o pensaba hablar de los despidos en Telam, que seguramente es tema de más de una charla, ¿no? Más de 350 despidos de periodistas opositores y otros que no. Sí, sí, veía eso en los medios últimamente, entre colegas que comentaban un desastre, aparte sin desastre. Previo aviso, sí. Sin nada, además, obviamente, ¿no? Además, sin causa, por supuesto, claro. Y igual llama la atención la manera en que la gente que no es opositor a este gobierno dice, pero bueno, yo los voté, igual me echaron. Claro. No se dan cuenta de que son números, números, no son personas, son números, entonces no les importa ni siquiera que haya colaborado incluso. Hubo una empleada, yo veía una entrevista que le hicieron que tenía como 20 y pico de años de antigüedad. Exacto. A ese caso, ¿no, Pablito, te referís? Exacto, ese puntualmente decía, bueno, yo lo voté y no importa. ¿Y qué tiene que ver? Claro. Y además no sería terrible que por haberlos votado a ella no le echaran ni otro sí, que hubiera una división por ese lado. Pero directamente son números y están cerrando y que pagan toda esta fiesta del endeudamiento y se recorta por todos lados. Y además son voces que podrían llegar a filtrar información que ellos no quieren o dar datos que prefieren ocultar. Bueno, sí, claramente. Estamos otra... Y además, bueno, mentira eso de las 300 empleadas en Telam que se pusieron en último momento, eso es como las bóvedas u otras cosas que se van inventando, porque claramente no, esta gente que han echado no tiene nada que ver con planta política ni nada, estamos hablando de gente en algunos casos de muchos años. Bueno. Y otro dato para irnos un poquito al exterior, la victoria de López Obrador en México, rompiendo el bipartidismo del PRI y el PAN. Bueno, manteniendo viva la llama del progresismo en América Latina. De la izquierda, sí. De algún modo, bueno, ahora lo que sería lindo ver la cara de Trump, ¿no? Que además de odiar a los mexicanos, ahora lo tienen con un gobierno de la corte popular. La quisiera ver, qué lío. querría verle la cara, que es muy gestual. La ay, por Dios. Estaría bueno. Sí. Pensaba hablar de todo esto, pero... Vamos a hablar brevemente, porque el tiempo es tirano, Pinochet, como decía, el tiempo es tirano. Vamos a hablar nuevamente del conflicto contra los docentes, ¿sí? Como me gusta llamarlo, cuando no. El conflicto de los docentes, porque lamentablemente ahora estamos con frío, cuando hacía calor hablábamos de esto también y sigue el conflicto. Sí, lamentablemente. Bueno, hoy una marcha multitudinaria de CETERA, con gran adhesión de paro en escuelas privadas, públicas en ambas, porque Sadoc también adhirió. Bien, sí. El primer punto básico es contra la represión que se dio la semana pasada, tanto en Corrientes como en Chubut, represión armada contra los maestros. Que contra los maestros, sí. Bueno, queda la pauta de qué es lo que se piensa hacer con educación. Hay muchísimos otros datos de cosas que en la provincia se están intentando cerrar. Podemos hablar la semana que viene de los centros distritales, que es en lo que se van a transformar los... Sí, hablemos la semana que viene, anótatelo ya. Sí, escolar, sí, sí. Los centros de orientación escolar se van a hacer distritales y los van a poder mandar por toda la provincia quienes tengan estos cargos, que es prácticamente echarlos, porque bien. Que si vos tenés el cargo en una escuela y de repente te dicen que tenés que ir a la barría o a no sé dónde, bueno. Claro. Todo por recorte, todo para reducir, pero bueno, lamentable. Lo que se reduce es el nivel educativo, además del desastre de las escuelas, heredadas o no, arruinadas en estos dos años o no tanto, no están recibiendo el dinero para la reparación que necesitan, bueno, un montón de cuestiones que están en deuda, pero bueno, a nivel nacional, que era esta protesta a cargo de CETERA, también, bueno, por la paritaria docente, que todavía... Estamos en julio ya y no tenemos todavía paritaria docente. Sí. Bueno, se pide que sea acorde a la inflación real y no a la dibujada en el presupuesto de 15%, que largamente excede eso a la inflación. Mínimo se está pidiendo o se está pretendiendo el 25% que obtuvieron los camioneros. Claro. Y también otra de las cuestiones que se reclama, que se protesta y que se trata de poner en los medios, pero solo va a medios contrahegemónicos, los medios hegemónicos, lo ocultan es justamente la invisibilidad del conflicto y incluso de la represión, bueno, que parece que no ocurrió, según los medios grandes, son hechos menores, hechos aislados, o incluso Si no le dan una mirada condenatoria, sí, a los docentes que están ahí, en el caso de Chubut, chupando frío, ahí entre la nieve, en la carpa, y encima son reprimidos con las fuerzas del orden. No, no, por eso es tan importante, Pablo, de nuestro pequeño y humilde espacio, ¿no? Claro, tomar estas voces. Sí, hacerlas, multiplicarlas. Totalmente. Después otra cuestión es la ausencia avisada del ministro Finocchiaro en las reuniones. Se presentó, se ha comentado que se presentó en diciembre, dijo que era la única vez que lo iban a ver y así, eso sí lo cumplió. Uh-huh. Después mandó gente, técnicos, a algunas reuniones más y después directamente no nada. Apareció más. No apareció más y no se cortó el diálogo, por supuesto, aparte de ellos. Dice no se porque, calienta más. Que porque se están haciendo paros, pero bueno, siempre el huevo la gallina, ¿no? El paro no se hace porque uno tiene ganas de parar, sino ante algo que no se resuelve, ¿no? Una paritaria que no se resuelve. Así que, bueno, estamos con esa cuestión, ¿no? Y bueno, desde CETERA dicen una frase que quedó hoy, es si no hay paritaria nacional docente, la lucha sigue, lamentablemente. Yo me atrevo a criticar sin mucha imaginación, lo pongo así como entre paréntesis, pero bueno, va a seguir seguramente la lucha con el reclamo justo, ¿no? Con los paros. Sí, acá casi me tiran un aro de básquet portante por la cabeza, por eso me está sacando ahí unas cosas del club. Bueno, por último quería hacer mención a algo que seguramente han comentado cada uno en su ámbito, en su casa, con sus amigos, que es la historia esta del niño que camina 3 kilómetros para ir a la escuela, sí, uh-huh, que lo presentan como un ejemplo y después lo borraron, uh-huh, esta publicación. Uh-huh. Bueno, en realidad de ejemplo no tiene nada. De ejemplo del chico, pero claro, nene, pero una prueba acá, fehaciente de cómo los tratamos a los chicos. El ejemplo es el Estado docente, es un ejemplo claro, del Estado no, docente. Claro, ¿sí? Les iba en contra. Y vamos a dejar todo librado al mérito, entonces cada uno se arregla y si podemos poner la escuela más lejos para ahorrarnos unos mangos, se la ponemos a 8 kilómetros. Y un nenito que camina con la mochila. Forrest Gump que van a la escuela y esos son los ejemplos. El ejemplo sería un Estado presente. Insisto, yo no quiero ser más papista que el Papa. No sé si esta situación empezó a ocurrir hace 2 años y medio o viene de antes, pero en la práctica nadie lo soluciona. ¿Sí? Y claramente hacer una entrada en el Facebook oficial del Ministerio de Educación, emotiva y con la fotito de nene, seguramente llevaron un fotógrafo, sacaron la foto y se volvieron, esa fue toda la ayuda que hicieron. Bueno, así que bueno, historias lastimosas que de niños que tienen que ir a clase no contribuyen en nada a solucionar, ¿no? El ejemplo es una muestra más de que el Estado está ausente, se retira de las regulaciones, se retira de los controles, deja todo librado a los números del mercado y también deja librada la educación al esfuerzo del chico que cruza o no cruza. Sí, y estas son las consecuencias, ¿no? Claro, exactamente. Ahí estamos. Así que bueno, sigo esperando algún día tirar una buena noticia, todavía no llega. Ay, ojalá, Pablito, por Dios. Todavía llega, ahora tenemos más frío, puedo tirar que de acá a unos días va a ser menos frío. Vamos a tirar esa como positiva. Sí, va a ver, la mano del cerebro la tengo congelada. Mata todos los bichos al congelamiento. Pero de todos modos, claro, no olvidar estas cosas, chicos héroes, yo lo he visto con otros gobiernos también. Claro, exactamente. ¿A costa de qué? De los chicos. Claro, nunca está bien, digamos, uno... Aplaude a esos nenes que van a la escuela en esas condiciones, pero es terrible que tengan que ir en esas condiciones. Claro. Es algo que no tiene que ocurrir. No. Bueno, me despido acá. pensaba hablar de tantas cosas, pero más hablando de muchas otras, como siempre. Te queremos. Es siempre un placer. La verdad que de lujo, un placer que estés con nosotros todos los martes. Es lujo, el periodista. Lo mismo digo yo. Nos damos cada gusto acá con Martita. Bueno, les mando un beso grande. Un beso grande, hasta el martes. Chao, Pablito. Chao, Pablo Chipola con nosotros. Bueno. Estamos en la web. Radionauta.com.ar. La Liga de Improvisadores es un espectáculo de improvisación teatral deportiva donde 4 equipos compiten para ganar el torneo. En cada partido deberán realizar historias creadas en el momento con las indicaciones de la referee, mientras un equipo de comentaristas analiza las jugadas. El público decide quién gana, votando desde la tribuna. Vos definís el resultado. Todos los viernes a las 21:30 en la Gran 7. 62, entre 1 y 115. Entrada libre y a la gorra. Hacete fan de la Liga de Improvisadores en Facebook y en Instagram. En Revista La Pulseada de Junio, testimonios de la crisis, reflexiones de una economista, la fundadora de un comedor y una de nuestras vendedoras. Se trata de Joana. ¿Por qué la justicia no encuentra a Joana Ramallo? La identificación de soldados enterrados como NN en las Malvinas. La segunda parte del informe. Condenan a una banda nazi que atacaba militantes en Mar del Plata. Nuestra cobertura del Parlamento de Mujeres Originarias. Revista La Pulseada. Encargala en kioscos de diarios o suscribite al 0221-453-2516. Por un país con infancia. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Videódromo Proyecciones, un espacio para ver y pensar el cine combatiendo la hegemonía audiovisual. Todos los lunes a las 19.30 horas en la Sala Select del Pasaje Aldo Rocha, 50 entre 6 y 7. Seguinos en Facebook e Instagram, Videódromo Proyecciones. El Centro Social y Cultural Olga Vázquez transmite Radionauta 106.3. Que nos transporta a otro mundo, Martita con su relato. Hoy trajo para compartir un relato de Dora Apo, Nunca es tarde. Al cumplir los 50 años, quedé viuda. Después de repartir la herencia, un terreno y la casa entre los 5 hijos, me fui a vivir con Ercilia, mi hermana soltera sin estrenar. Sin entrenar tampoco, pero con ternura de sobra. Me recibió en su casa. Me agobió con mimos, desesperada para que olvidara, sin saber que lo que más me gustaba era por fin tenerlo encerrado entre cuatro tablas y para siempre. Nunca me ahorró dolores y como broche final se murió de a poco y maldiciendo. Todos los domingos, de ver de viuda decente pueblerina, iba al cementerio a limpiar, lustrar los bronces y a sentarme en el banco frente a su retrato que me miraba victorioso desde la cruz. Sabía que lo que me esperaba era para siempre. El nuevo sepulturero se llamaba Nemesio. Lo supe después. Le calculé más o menos 40 años. Flaco, alto como arco de pérgola, al principio mudo, se acercaba y sin dejarme hacer mi rutina, lustraba y acomodaba la tumba mientras yo, complacida, lo miraba. Al cuarto domingo, después de terminar su labor, se sentó a mi lado y la charla comenzó con el cuidado de las flores, para luego ampliarse hasta la forma de cocinar un pollo. Con el tiempo traje el termo con el café y los bollos de miel. La mañana del domingo se convirtió para los dos en una ráfaga donde los recuerdos y las confesiones se mezclaban y nos aprisionaban. La gente del pueblo comenzó a charlar, a murmurar, digamos. Si hasta me pareció ver un cambio en la mirada de la foto del finado. Ahora estaba impregnada de rabia contenida. Decidí no preocuparme. Pero eso sí, cuando Nemesio se atrevió y tomó suavemente de mi mano, el pasado se me vino encima. Y me apresuré a tapar con mi pañuelo de lino el retrato. Mis hijos se enteraron y decidieron venir a ponerme en vereda. ¡A su edad!, decían, pero la suerte nos favoreció. Justo ese domingo, cuando el sol maniereaba a la salida del pueblo y en un carromato que nos prestó un amigo, nos fuimos para siempre a vivir nuestros amores. La nota que dejé junto a la foto del difunto de ninguna manera fue una burla. No, como lo consideraron varias vecinas charletas, seguro con una pizca de envidia y también de impotencia. A lo mejor la dictó la rutina o tal vez el qué dirán, quedar bien. Mis 50 años en el pueblo. No es tan fácil zafarse de nuestra historia. Solo sé que de corrido la escribí. Y así quedó. Escuchen. Queridos hijos, no se olviden de regar y limpiar la tumba de vuestro amado padre. Sobre todo ahora que le va a faltar el cariño y cuidado de Nemesio y que yo también le dimos. Besos, mamá. Me encantó. Muy dulce. Muy bueno, Martín. Bueno, y ahora con nosotros... Ahora en un cachito vaya a estar Javi, que a ver qué nos trae Javi, ¿no? Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta 106.3. Appelle-moi le jour et l'année. Appelle-moi le temps qu'il faisait. Et si j'ai oublié, tu peux me secouer. Et s'il me prend l'envie de m'en aller, enferme-moi et jette la clé. En piqûre de rappel, dis comment je m'appelle. Si jamais j'oublie les nuits que j'ai passées, les guitares et les cris, rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en vie. Si jamais j'oublie les jambes à mon cou, si un jour je fuis, rappelle-moi qui je suis, ce que je m'étais promis. Rappelle-moi mes rêves les plus fous. Rappelle-moi ces larmes sur mes joues. Et si j'ai oublié. Bueno, Martita querida, se nos está. Casi se nos voló el programa de hoy, ¿eh? Programa del Día del Locutor. Hoy que estabas contando de tu viaje a Lima. Sí. ¿Cuánta experiencia? Contame un poquito, y que seguramente del otro lado se habrán quedado ahí el tic del tema de la cárcel. ¿Qué experiencia no ir a narrar a una cárcel? Mira, la cárcel estaba muy limpísima. Ajá. Bien arreglada, con los muebles indispensables. Mira. Muy bien atendida por gente. Yo diría entre 40 y 50 años. Ah, joven. Se veía que no era una, que las estaban atendiendo las chicas así porque había extraños mirándolas. Claro. Las tratan con naturalidad por el nombre. Ah, mira vos. Sí. Y había muchas, sí, eran muchas mujeres. No era para nada triste. Ah, era la hora de la merienda, como que tuvimos que esperar que merendaran las chicas. Mira. Las sillas las habían acomodado las mismas chicas para el auditorio. Mira. Habían armado ellas como una tarima para que nosotras subiéramos y actuáramos. Claro, habíamos elegido especialmente temas así, como te digo, románticos, como final feliz. Claro. Sí, uno de los que yo conté fue la historia de un árbol de lilas, donde va primero un muchacho, se sienta solo buscando a su amor y ella buscando su amor por todo el mundo hasta que se da cuenta que estaba ahí frente a su casa. O sea, que cosas así, cosas que les gustaron a las chicas. Y entre los cuatro había también un muchacho, que te dijéramos cuatro mujeres, no, estaba también Alfonso, un muchacho divino. ¿Narrador también él? Narrador. Ah, mira. Un narrador muy gracioso, muy, de entrada ya gracioso, las chicas se reían muchísimo, gracioso, con buen gusto, todo con nivel. Y después que terminamos, las chicas se nos acercaron y nos abrazaron, y una por una, no, no, hicimos una por una que no se nos escapara ninguna de abrazar. Entonces todas abrazadas, sin preguntas indiscretas, sin nada bobo, sin nada de mal gusto. Además, y deseándoles buena vida, que tuvieran buena vida, que Dios las iba a ayudar. Además, Marti, me quedé pensando en la capacidad de ustedes, ¿no?, de motivar la imaginación. Tal cual. Para salir un tal poco cual. De ese encierro. Sí, sí. El director nos lo preguntó. Era cuestión de voluntad. Si no queríamos ir, no íbamos. Claro, tenían la posibilidad de elegir. Obvio, porque es una cosa voluntaria, ¿no? Además, es ad honorem. No. Qué buena experiencia, Marta. No, una mala. El profesor es una delicia, ¿no? Sí. Como persona, sí, pues, como sí. Profesor es magnífico, pero como persona es tan rico, tan buen tipo. Claro. Bueno, pero te inspira, pero de todos modos nos dio la opción como que de fuimos los que poder, quisimos. Tal cual. Los y que los que fuimos, ir. yo. Chochos. Yo ya fui. Chocha. Bueno, Mar, se nos está yendo el programita. Se nos está yendo. Incucay, por favor, sí. No nos olvidemos nunca. No nos olvidemos, gente del Incucay, no nos olvidemos. Acuérdense lo que siempre les decimos. La consigna es, nosotros somos el otro. Salvemos una vida. Y ahora que Pablito estaba hablando de esas cosas feas o de gente que trata... Que como si fuéramos mascotas. No somos mascotas, somos personas. Uh-huh. Tenemos sentimientos, a veces nos va mal, muy mal, y tenemos que disimular porque tenemos familia, sí. No tenemos que mostrar angustia ni tristeza. Eso es casi un egoísmo, uh-huh. Porque el otro no tiene por qué sufrir por nosotros, pero si podemos ayudarlo, ayudar es muy lindo. Y sin hacer ostentación. No. Sin decir te doy una limosna. No. Desde el corazón. No. Desde el corazón. El corazón, que yo no sé si es chiquito o grande. El corazón es todo el cuerpo. Y pensamos con el corazón. Sí, totalmente. Somos amigos de los que nos atraen por el corazón. Totalmente de acuerdo. Y nos enamoramos del que nos atrae por el corazón. Totalmente. Bueno, Marti, se nos fue este martes. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotras. Ojalá. Los dejamos con la frase final. La frase final. Nos despedimos entonces hasta el martes con más A la Vuelta. Los invitamos a todos. Comprométanse con ayudar al otro. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo. Y que el resto... pase de largo. Así es. Besos a todos del otro lado. Buena semana. Besos. Hasta el martes. No nos fallen. I'm not afraid to die.